Viernes de la tercera semana de Cuaresma, Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 28 al 34. En aquel tiempo un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús respondió: el primero es: escucha Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. El escriba le dijo: muy bien, maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios y no hay otro más que Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo: tú no estás lejos del reino de los cielos. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Es interesante hoy en el Evangelio porque el escriba le pregunta a Jesús cuál es el más importante de los mandamientos. Y se lo pregunta en singular, es decir, el mandamiento más importante. Y Jesús le responde en plural, diciéndole: el mandamiento más importante son dos. El mandamiento más importante son dos. Le responde en plural. Es decir, aparecen dos mandamientos que de alguna manera constituyen uno solo. Dos mandamientos que, faltando uno de ellos, el principal mandamiento queda incompleto. Así es como tenemos que entenderlo. Y esos dos mandamientos que constituyen una única realidad son el amor a Dios por sobre todas las cosas, como dice el Evangelio, amarlo con toda la inteligencia, con todas las fuerzas, con todo el corazón, con toda la mente. Es decir, un amor absoluto, un amor no parcial, un amor incondicional, un amor total, un amor de toda la persona a Dios, y no solamente de una parte. Y al mismo tiempo el amor al prójimo como a sí mismo. Estas dos realidades o estas dos actitudes no pueden separarse, está diciendo Jesucristo. Son una sola cosa. Constituyen como un matrimonio. Son dos que se hacen uno. Pero como existe el divorcio en la vida matrimonial, lamentablemente, también existe el divorcio en la vida cristiana, lamentablemente, cuando pretendemos cumplir solamente uno de los dos mandamientos. Por ejemplo, amar solamente a Dios, pero no al prójimo como a uno mismo. Es un riesgo, es una tentación, es un problema. Es un problema porque no se puede amar a Dios sin amar al prójimo, como dice el apóstol San Juan. Quien ama a Dios, dice, al cual no ve, o dice que ama a Dios al cual no ve, pero no ama al prójimo al cual sí ve, es un mentiroso, miente. Claro, no se puede amar una realidad invisible sin amar al mismo tiempo aquello que nos es más inmediato a nosotros, más cotidiano, que es aquello que vemos, Porque nosotros, a diferencia de los ángeles, tenemos los sentidos. Y a través de los sentidos nos comunicamos. Entonces, no se puede amar solamente a Dios sin amar al mismo tiempo al prójimo. No se puede. Por supuesto que el amor a Dios es primero, que es la fuente, que ese amor a Dios llamado caridad, hace posible que yo pueda amar a los demás. Pero una caridad que luego no se traduce en amor a los otros, tal como los ama Dios, no sería realmente verdadera caridad. Notemos que la caridad es amar al otro, pero tal como los ama Dios. Amar al otro como ama Dios y con el amor de Dios. Es un amor perfectísimo el de la caridad. Es un amor sobrenatural y que permite que, por ejemplo, yo pueda amar aquello que naturalmente me repugna. ¿Y qué es lo que naturalmente me repugna en relación con los demás? Y amar, por ejemplo, al enemigo. El amor al enemigo no es algo natural. Lo natural es el rechazo del enemigo. Lo natural es desearle el mal al enemigo. Pero como Dios ama a los enemigos, ama a los pecadores son los enemigos de Dios, y entre los cuales estamos nosotros, cada vez que pecamos gravemente, Dios ama a los pecadores, aunque aborrece el pecado, pero ama al pecador. Entonces, con ese amor de Dios llamado caridad, yo puedo amar tal como ama Dios, incluso a mis enemigos. Aborrezco el pecado, pero amo y oro por el pecador. Y con relación al amor al prójimo, ese amor al prójimo necesita de la caridad. Necesita del amor a Dios. No se puede amar bien al prójimo si falta el amor de Dios, si falta la caridad. Así como no se puede amar bien a Dios, al cual no veo, sin amar al mismo tiempo al prójimo, al cual sí veo, a la inversa también es lo mismo. No se puede amar bien al prójimo si al mismo tiempo no amo a Dios y al mismo tiempo no tengo caridad. Ese intento por amar al prójimo sin Dios, sin la gracia, se llama solidaridad o filantropía, que es algo muy distinto a la caridad. ¿La solidaridad qué es? ¿O la filantropía? Bueno, es un amor natural al otro. Naturalmente tendemos a ayudar, a buscar el bien de aquel que es igual a mí, de otro ser humano. Es lo que me mueve a la compasión. Lo cual no es algo malo, la solidaridad no es una cosa mala, pero sí es una cosa incompleta. Porque naturalmente nosotros, vuelvo al ejemplo anterior, no podemos amar lo que nos repugna. Por ejemplo, al enemigo. Naturalmente no podemos. Naturalmente, sin la gracia, sin el amor de Dios, amamos mal. Porque ¿qué ocurre? Cuando queremos amar, lo natural es la tendencia nuestra al egoísmo, al repliegue. Porque el pecado original y nuestros pecados personales han dejado en nosotros una huella muy grande. Más de lo que pensamos, más de lo que nos imaginamos. Y esa huella que deja el pecado en nosotros es el egoísmo, es el amor exagerado a uno mismo, es la vanidad, es el repliegue sobre sí mismo, es pensar primero en mí, segundo en mí, tercero en mí, y en cuarto lugar en los demás. Lo natural es eso. Entonces, ese amor nuestro, aunque bien intencionado, pero deficiente, limitado, pobre, necesita ser sanado, necesita ser mejorado, restaurado, para poder amar mejor, para poder amar más libremente, para poder amar sin condicionamientos, para poder amar como ama Dios, para poder incluso, como ha hecho Dios con nosotros, dar la vida, que es el acto supremo de amor, y darla no solamente por los amigos o por los seres queridos, sino por todos, como ha hecho Cristo en la cruz. Bueno, eso es posible con la caridad, con el amor de Dios. Es imposible que un filántropo o un hombre solidario simplemente llegue al punto tal de dar la vida por los demás. Repito, no es que el amor solidario sea algo malo, pero es algo imperfecto, incompleto, insuficiente. Es un amor humano que nace de un ser humano, como somos nosotros, si falta la gracia, un ser humano deficiente, limitado, pecador. Es un amor que nace de alguien que está lastimado o incapacitado para amar bien a los demás. Con lo cual, resumen, para amar bien al prójimo hace falta el amor de Dios en nosotros. Y al revés, para amar bien a Dios hace falta que ese amor a Dios se traduzca en actitudes de amor y misericordia hacia los demás. San Pablo, hablando de ese amor solidario, filantrópico, dice en la carta a los Corintios: por más que yo, por amor, entregue mi cuerpo a las llamas, por amor haga tal o cual cosa por el otro, por el prójimo, por más que yo venda todos mis bienes, dice San Pablo, y los reparta entre los pobres, por más que yo haga grandes cosas por los demás, si me falta la caridad, si me falta el amor, todo eso no sirve para nada. Porque, claro, si falta Dios, todo lo humano simplemente es una cosa limitada. Además de que, repito, es imposible amar bien a todas las personas, a todas las personas, sin ese amor de Dios por el cual podemos amar como Dios ama a todas las personas. Digamos finalmente que Jesús dice amar al prójimo como a ti mismo. ¿Cómo? O sea, al igual que. Aquí también el riesgo es doble. La tentación es doble. Por ejemplo, existe el riesgo de que yo ame a los demás menos que a mí mismo. Lo decíamos recién, la tendencia natural nuestra al repliegue, al egoísmo, al no darme, al mezquindar, mezquinar entrega, mezquinar amor. La tendencia mía a darme a los demás o dar cosas a los demás, pero por goteo, de a poco, no totalmente. Eso sería, ven, amar al prójimo menos que a uno mismo. En realidad, cuando uno ama al prójimo, uno debe desear para el prójimo lo mismo que uno desea para sí mismo. Eso es, básicamente. Desear al otro lo que yo deseo para mí. Y no desear para el otro menos de lo que yo deseo para mí. Porque esto sería entonces egoísmo. Y la actitud contraria, también igualmente peligrosa, es amar al prójimo más que a mí mismo. Por ejemplo, cuando una persona equivocadamente dice: yo por amor al otro soy capaz de ir en contra de mi propia voluntad o de mi propia conciencia. Yo por amor al otro soy capaz de hacer lo que el otro me pida, aunque el otro me pida algo que va en contra de mi conciencia, algo que va en contra de lo que yo quiero. Soy capaz de, por amor al otro, hacer algo que a mí me hace daño, me autodestruye. ¿Ven? Eso sería amar al otro más que a mí mismo. Soy capaz de, por amor al otro, pecar. Pecar. Si el otro me pide pecar y yo adhiero, quiero, lo hago para no perderlo, para que no se enoje, por el motivo que fuere, eso sería amar mal al otro. Amarlo exageradamente, amarlo enfermizamente o patológicamente, ¿no? Cristo dice, en cambio, ama al prójimo como a ti mismo, no más que a ti mismo. Bueno, pidamos al Señor nos ayude a amar, a tener caridad, es decir, amar bien a los demás, a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.